comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos y compas del canto y la palabra, hoy les presento Lazos, el nuevo álbum de la compositora uruguaya Estela Mañone. Un disco de colaboraciones en el que el artista versiona canciones de su autoría con diferentes invitados de muy diversos estilos. Cada canción fue especialmente elegida para el cantante invitado, excepto por Carbonizal y Andenes, dos de sus canciones más conocidas. La artista eligió temas de los que comúnmente se conocen como Lados B. Lazos se edita luego de más de un año de trabajo y, como sus tres discos anteriores, fue grabado por Fabián Marquicio en el estudio Canaima. Con él también comparte la producción artística. Muchos de los invitados grabaron sus voces en diferentes estudios de Montevideo, Rivera, Buenos Aires y México. Escucharemos a Estela Mañone desde su disco Lazos del 2022, su canción con la participación vocal de la artista uruguaya Ana Prada, Cascabel. Naces como el sol, alumbrando alrededor, como perfume de jardín, flores de jazmín, cascabel, yemas y candil. Queridos compas del canto y la palabra, hoy tengo el agrado de presentarles un nuevo disco de Chico César, y eso es un gran acontecimiento. Chico es una leyenda viva de la música brasileña, es la voz de la Mama África, es un hombre del mundo y un hombre de lucha, de letras y músicas. Es el duende de la música popular brasileña, con su mirada incomparable y su copiosa creatividad. Chico es compositor y colaborador en muchos discos y giras de grandes artistas como Chico Buarque, María Bethaña, Daniela Mercury, Richard Galliano o Luis Pastor, entre otros. Además, les cuento que Chico César ha colaborado muy recientemente en el disco de la artista uruguaya Patricia Robaina. En este 2022, que este mito de la música brasileña nos sorprende con su 10º álbum, el primero grabado fuera de Brasil, titulado Vestido de Amor, que presentará en concierto en varios países. Disco multicultural con ritmos brasileños, occidentales, caribeños y africanos. Para Vestido de Amor, Chico ha invitado a grandes personalidades de la música africana, Salif Keita, el legendario cantante y compositor malí, conocido como la voz de oro africana, Ray Lema, reconocido pianista, guitarrista y compositor congoleño, Sekou Kouyaté, virtuoso de la cora bandinga, y Etienne Mbappé, extraordinario bajista camerunés. Escucharemos a Chico César desde su reciente álbum Vestido de Amor del 2022, su canción Amoriña. Amorinha, se tu vivesse sozinha, iria já agorinha levar-me em buquê de flor, dizer das coisas de telenovela as mesmas que disse aquela que deixei ou me deixou. Amorinha, se tu vivesse sozinha, iria já agorinha levar-me em buquê de das coisas de telenovela, as mesmas que disse aquela que deixei ou me deixou. Amores vãos, vem na paz, não fazem mal a ninguém. Se me amas mansamente, amorinha, te amo também. Amores vãos, vem na paz, não fazem mal a ninguém. Se me amas mansamente, amorinha, te amo também. Canto y la palabra.